Onda Regional, la radio pública de la región de Murcia. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas. Incógnitas que se superponen dando forma a una escalera. La escalera del misterio. Un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. 36 minutos pasan de las 11 de la noche, cuando comenzamos la edición de esta semana del último peldaño. Hoy vamos a hablar de unas personas que algunos incluso piensan que siguen estando entre nosotros, pero la verdad es que hace muchísimos años que desaparecieron. Hablamos o hablaremos de los cátaros, una creencia, una fe, un grupo humano que habitó pues el sur de Francia y posiblemente también parte de los Pirineos, incluso algunas poblaciones de España, en las cuales pues se dieron lugar una serie de creencias muy avanzadas para la época, unas creencias que no parecían medievales y sobre todo que fueron masacradas por el poder, tanto religioso como civil de la época, quizá porque veían en ellos una amenaza. Los cátaros, esta noche hablaremos de ello con Jesús Ávila Granados. Los saludos de Fran Fernández, que se encuentra en el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. Si buscamos en los libros donde aparecen las personas que han sido algo en esta vida, encontraremos un nombre, Guillem Belibaste o Belibasta, según algunos autores. Guillem Belibaste fue el último perfecto citano conocido, hijo de unos ricos agricultores de las Corberas, en los dominios del arzobispo de Narbona. Dicen que estaba casado y era un joven padre de familia cuando se produjo un repentino cambio en su vida. Después de un corto noviciado fue ordenado en Rabastén, perfecto de la fe cátara. Más tarde fue encarcelado en Carcasona, pero logró huir a tierras catalanas. Estuvo en Lérida y trabajó en la fabricación de peines de asta para la lana y cestos de mimbre. Fue entregado a la Inquisición por un agente doble, Arnaud Sicre, que a cambio esperaba obtener el perdón de las autoridades religiosas y poder recuperar los bienes familiares que le habían sido confiscados en el juicio a su madre. Belibaste fue trasladado hasta Pamias y después a Carcasona. Finalmente, reclamado por su señor temporal, el arzobispo de Narbona, fue condenado a la hoguera en el castillo episcopal de Villarroja, Termenes, en el año 1321. En ese momento, la condena y el exterminio de la Orden del Temple fue un anticipo de las terribles tragedias que a lo largo del siglo XIV iban a producirse en el viejo continente. La peste negra se llevó a un 40% de la población europea y siguieron las cruentas persecuciones de las comunidades clasificadas de herejes por la Iglesia de Roma. La sombra del hambre, la penuria y el terror caía como una losa sobre todas las personas cuyo comportamiento era puesto en tela de juicio por la Inquisición. A Guillem Belibaste, calificado como el último cátaro de Languedoc, un hombre a caballo entre la historia y la leyenda, le tocó vivir en medio de esta pesadilla. Y la historia de este hombre la recoge magistralmente un libro que en forma de novela nos cuenta lo que sucedió hace ya tanto tiempo. Es una obra que se llama La profecía del laurel, que rinde homenaje a este occitano condenado a huir de la justicia eclesiástica para terminar abrasado en esa hoguera purificadora. La obra es de Jesús Ávila Granados, un granadino que está afincado en Cataluña desde hace ya bastante tiempo, licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y del Centro Español de Derechos Reprográficos. Como periodista profesional independiente, dedicado totalmente a la labor de reflejar el mundo que nos rodea, destacando siempre los aspectos positivos de los valores socioculturales de los pueblos y gentes, conoce más de 50 países de los 5 continentes. Fruto de este constante periplo es el fondo de documentación que posee, con más de 7.000 títulos de ensayo y un archivo de imágenes propio que supera el millón de diapositivas, todo ello debidamente clasificado. Es colaborador habitual de los más prestigiosos medios de comunicación, de difusión nacional, contando con secciones fijas en numerosos medios especializados, tocando en todos los casos el tema del turismo al que se llega de las diferentes vías, historia, arte, naturaleza, etc. Como escritor, es autor de nada más y nada menos que 43 libros, uno de ellos esta novela histórica que esta noche vamos a presentarles a ustedes. Y además podríamos decir que se pueden encontrar entre su obra pues títulos tan interesantes como La Granada Nazarí, Mazmorras que han hecho historia, Enclaves Mágicos de España, La Sombra del Terror, Cárceles Secretas de España, La Mitología Templaria, los conceptos esotéricos de la Orden del Temple y un largo etcétera de títulos que la verdad es que son realmente numerosos. Jesús Ávila Granados es además conferenciante de temas culturales en numerosos centros, universidades, institutos, etcétera, y un crítico de arte que da conferencias y hace presentaciones en todos los puntos de la geografía nacional. Ha recibido numerosos premios, galardones y reconocimientos por su labor científica, literaria, periodística y creativa. Y esta noche vamos a hablar con Jesús Ávila Granados, pues porque creemos que es una persona que ha sabido transmitirnos la verdadera esencia del mundo cátaro. Seguramente ustedes, amigos oyentes, como nosotros, pues alguna vez han leído, han podido conocer pues muchísimas publicaciones, artículos y demás sobre los cátaros, sobre quién fueron los cátaros. Pero lo que es difícil es que esas publicaciones te hagan sentir el mundo cátaro. Yo os aseguro, amigos oyentes, que la profecía del laurel, el secreto del último cátaro, no solamente te hace conocer ese mundo, sino que además te hace sentirlo, te hace que te llegue al corazón. Y para hablar de todo ello, tenemos ya con nosotros esta noche en directo a Jesús Ávila Granados. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Estamos... Felicidades, en primer lugar, por el programa. Y ejemplos así se deben de seguir en todo nuestro país, en todos los sentidos, ¿no? Porque es una puerta abierta al conocimiento y verdaderamente fantástico. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que nosotros estamos encantados de tenerte con nosotros esta noche. La verdad es que desde que abrimos por primera vez tu libro, nos quedamos enganchados con esa historia de este hombre que empieza con unos orígenes oscuros, unos orígenes realmente turbios. Aunque él nunca es una persona mala, nunca es una persona que tenga malos sentimientos, pero una persona que quiere vivir la vida, que no quiere tampoco ataduras, quizá porque es joven, ¿no? Seguramente. Pero que pronto se ve abocado pues a una huida. Las circunstancias lo obligan, ¿no? Que la vida se le va complicando poco a poco y no tiene más remedio que ir huyendo de esas personas que tienen un poder total, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la época de comienzos del siglo XIV en el Languedoc, pues ya es una tierra que ya no es independiente, ya desde el año 1271 pasó a propiedad de la monarquía francesa y por lo tanto ya es una tierra que dependía totalmente de París y por otra parte a nivel religioso eran los dueños señores de la Inquisición. Por lo tanto, ya no estaban los cruzados, pero estaban los inquisidores que ejercían como dueños y señores de un territorio que antes era una de las tierras más felices y libres del mundo occidental. Esa fue la causa, precisamente, por la cual un siglo y medio anterior, aproximadamente, pues fuese allí, concretamente en Occitania, en el Languedoc, donde arraigara con mayor fuerza el catarismo, ¿no? La verdad es que es una tierra maravillosa, aún hoy en día sigue siéndolo, y bueno, pues todos aquellos que alguna vez se han dado una vuelta por esa zona saben que la magia que emana de esos paisajes, pues es sobrecogedora. Está a flor de piel. Es sí, cierto. Sí, sí. Antes de entrar en la novela, y bueno, hay que decir que la novela, aunque sea novela, es un libro histórico, porque nos está contando una historia que es tan viva y tan real como cualquier otro libro de historia, pero que en este caso pues nos lo atrae mucho más porque es mucho más entretenido. Persona. Claro. Antes de eso, a mí me gustaría un poco para los oyentes que todavía todavía no sepan quiénes son los cátaros, que son los protagonistas esta noche, junto con los templarios, como luego veremos, me gustaría que empezases un poco, pues, definiéndonos un poquito y dándonos a conocer a esas personas que incluso algunos dicen que todavía están entre nosotros, que todavía hay gente que profesa esa religión, pero que, bueno, que realmente tuvieron un momento, una época, y me gustaría un poco que nos los presentases para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando. Sí, sí, lo curioso es que en nuestros días, Joaquín, se está viviendo, digamos, un resurgimiento de esa filosofía cátara. Pero antes vamos a hablar un poco de los cimientos, ¿no? Uh-huh. De los orígenes. Tenemos que remontarnos, Joaquín, a hace unos 3.000 años aproximadamente, cuando en las estepas que están atravesadas por la ruta de la seda, en pleno corazón de Persia, de la lejana Persia, nace un personaje singular, para mí uno de las mentes más preclaras que ha dado la humanidad, que se llamaba Zaratustra, que se traduce en griego Zoroastro, que es el de la luz dorada. Este personaje crea un movimiento, una filosofía, una corriente cultural, que era el mazdeísmo, basada en un concepto muy concreto que era la dualidad. Significa las dos fuerzas, por una parte el bien y el dios del mal. El bien representado por el alma y el mal por el cuerpo, por lo físico, ¿no? Bueno, pues esa corriente, un personaje también de su propio país, como era Mani, que no tenemos que confundir con el faraón Manes, Mani crea el maniqueísmo, que es la misma filosofía, con pequeñas modificaciones, unos 700 años después, y luego ya hay otra corriente posterior, que ya no son de Persia, sino que son de la Europa del Este, en la zona de los Balcanes, y concretamente era la iglesia bogomila, los bogomilos, ¿no? Cogen tal fuerza de que en Bulgaria, concretamente en el siglo XI, se establece como la religión oficial. Bueno, están amenazando desde la zona de los Balcanes el corazón y la florinata del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, la ciudad de Constantinopla, y es cuando se pone un poco en jaque la fuerza del catolicismo oficial del mundo oriental, del Mediterráneo Oriental, y es cuando comienzan a perseguir a los primeros bogomilos. Estos, viendo que la situación se les está complicando, deciden trasladarse a otro lugar que tendría que ser más seguro. Ese lugar primero era la Lombardía, que quedan durante un periodo importante de tiempo, y después ya, después de haber tenido, digamos, unos problemas muy grandes en las Islas Británicas, en el norte de Alemania y en otros sitios que fueron perseguidos a muerte, encuentran que en Occitania, en el Languedoc, pues es la tierra ideal. Una tierra porque, primero, hay un señor feudal, un señor fuerte, que es el conde de Toulouse, un hombre abierto al diálogo, a la comprensión, de tal manera de que, precisamente en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XII, pues los colectivos judíos están viviendo con plena libertad también, y entonces el catarismo, ahí es donde coge toda su fuerza. ¿Qué era la religión cátara, no? Pues era un puramente espiritual, desprovista de culto y de templo. La naturaleza era el marco ideal para los rezos al dios de la luz. Esto es una herencia que recogen también de los celtas, lo mismo que hicieron en otros casos los templarios, de lo cual hablaremos más adelante, ¿no? Y como las religiones protohistóricas, estos altares solían ser elevados en lugares en donde anteriormente habían sido clasificados por las civilizaciones antiguas como enclaves sagrados. Y aquí es donde nos encontramos con la montaña sagrada de Monsegur. Es un poj, es decir, una colina en forma casi de pirámide, de 1.207 metros, no muy alta, pero verdaderamente desafiante, y es un verdadero altar para rezar a las divinidades celestiales. El último peldaño. Desde hace más de 30 años, un fenómeno extraño sigue sin ser revelado por completo. Las calas de Belmez continúan hablando. Como la ya fallecida dueña de la Casa de las Caras, muchas personas creen que todavía no ha sido explicado el misterio. ¿O sí? Porque han querido las caras de mi casa. Viernes 31 de marzo, 11:30 de la noche. El misterio de las calas de Belmez, segunda parte, en el último peldaño, en Onda Regional. El catarismo, algo que desde luego sorprende cuando se conoce por ese gran grado de avance que parece tener para la época. Con nosotros, Jesús, además de tenerte a ti, tenemos esta noche pues a los colaboradores habituales del programa que vamos a saludar para que ellos cuando quieran pues también te pregunten o hagan cualquier tipo de intervención. María Carmen Taboada, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Juan José Benza. Buenas noches. Juan Francisco Martínez. Hola, muy buenas noches. Y María Carmen Rosillo. Buenas noches. También está Alejandra, que es una nuestra cronista, la que está tomando nota de todo lo que dice Jesús, porque luego va a hacer la crónica del programa, que colgaremos también en la página web de internet. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Pues te habíamos dejado ahí hablando de Montsegur. Yo creo que es un tótem, ¿no? Es un emblema del catarismo. Efectivamente, Montsegur, bueno, viene a ser como la iglesia de San Pedro de Roma, como la ciudad de Jerusalén para los judíos. Es decir, es un lugar en donde a uno se le pone el pelo de punta ver esa montaña. Y nada más empezar a iniciar el camino de su vida, te encuentras con esa estela discoidal, que no es una estela antigua, porque fue colocada en el año 1960 para rendir homenaje precisamente a las 250 personas que fueron quemadas allí. Pues en el año 1244, en la primavera de 1244, cuando después de cerca de un año de asedio, pues los cruzados rompen las defensas y conquistan la plaza con una de las catapultas más terroríficas que había, que era la Malboisien. Cada piedra pesaba más de 500 kilos, rompieron los baluartes de entrada y después, a la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, se prende fuego en aquella hoguera a los últimos cátaros perfectos y todos los demás que no eran cátaros, porque los cátaros no luchaban, eran los soldados del conde de Toulouse. Y este lugar pues fue calificado de una manera pues humillante como la sinagoga del diablo por parte de los cristianos. Pero este no fue el punto final de las fortalezas cátaras. La última tuvo lugar 11 años después, como era la fortaleza de Queribus. Y ahí es donde se cierra una etapa de terror verdaderamente dantesca, cuyo balance superó el millón de muertos. Es terrible, terrible sobre todo ver con qué saña, con qué encarnizada venganza, pues una gente que no tenía en principio nada contra nadie, que además propugnaban siempre la paz y no querían hacer ningún daño simplemente porque pensaban diferente, pues en aquel momento eso estaba totalmente penalizado. Y bueno, lo curioso es que a lo mejor hoy tampoco estamos tan lejos de eso. Si te das cuenta, en algunas cosas. Estamos regresando mucho. Yo estoy hablando continuamente referente al libro. Este libro me está dando lugar a recibir una gran cantidad de llamadas y de mensajes a través del foro, de la página web, y me estoy dando cuenta que se está recuperando muchísimo ese pensamiento que quería abortar la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Con toda su fuerza, ¿no? Uh-huh. Juan Francisco Martínez te quiere hacer una pregunta, Jesús. La que hagan falta. Hola, Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos, yo estoy convencido de que todo movimiento, sea religioso, sea sociológico, cualquier ideología nace como necesidad a una respuesta social, ¿no? Sí. Y me ha parecido oír, y ahora creo que lo estabas constatando, que en estos momentos probablemente se daban unas condiciones determinadas en las cuales podía ser necesario esa respuesta social cátara. De todas formas, todos sabemos que ahora hay cantidad de asociaciones templarias en las cuales la gente está integrándose, ¿no? ¿Tú crees que es un momento determinado para esta ideología o qué tenía esa ideología que pueda dar una respuesta social en aquellos momentos y en estos momentos? Esta ideología lo que tenía que ir iba totalmente en contra de la violencia. Es una ideología en donde había un respeto general hacia el ser humano, incluyendo a la mujer, que esta es una cuestión que no había comentado antes, pero la mujer tuvo un papel verdaderamente muy destacado en la época. Tenemos que recordar que hubo una gran cantidad de mujeres perfectas en el Languedoc, y estas mujeres a pecho descubierto estuvieron debatiendo con las altas jerarquías de la Iglesia Católica, y no se quedaron atrás ni mucho menos. Por ejemplo, Esclermonda de Foix le leyó muy bien la cartilla perfectamente a Santo Domingo de Guzmán, y esto fue uno de los motivos por los cuales se puso muy nervioso, porque Santo Domingo de Guzmán, nuestro querido paisano, pues fue acompañado con el obispo de Osma a Roma, y después, curiosamente, el viaje no estaba encaminado hacia el Languedoc, tenía otros proyectos, y entonces, pues aquellas circunstancias de la vida, lo que había fracasado, entre comillas, el viaje de San Bernardo de Claraval 50 años antes aproximadamente, porque San Bernardo, el gran mentor de Templario y de Cistercienses, estuvo en 1141, 1145, visitando todo el Languedoc, pero en una visita más turística que no pedagógica, porque él mismo se dio cuenta, porque San Bernardo de Claraval era uno de los hombres más inteligentes que ha tenido el mundo medieval, se dio cuenta que no se podía combatir a personas que tenían el corazón abierto al diálogo, a la claridad, a la libre, al respeto, incluso a los seres elementales. No eran capaces de matar a una hormiga, los cátaros, lo mismo que los templarios tampoco. Y entonces San Bernardo se dio cuenta que ese viaje mandado por el pontífice pues no tenía ningún objeto, y él continuó su camino para arriba y tranquilamente, pero eso no era el deseo de la iglesia, y por eso años después se encuentra con el personaje que le vino perfectamente, que era Santo Domingo de Guzmán, y este hombre, pues las cosas cambiaron totalmente, porque cuando se instala en la población de Fangier, a pocos kilómetros de Carcasona, allí donde se establece, pone su cuartel general, que todavía se conserva las mazmorras subterráneas que tiene en la mansión, y allí es donde empieza a dar palo, porque hay una frase lapidaria que dice de él que a donde no llega el evangelio llegará el palo y la sangre. Pues ese era el sistema que utilizó. Entonces, otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que el catarismo también se hace más fuerte cuando ve que los sermones que están lanzando los miembros de la Iglesia Católica desde el púlpito no se corresponden en absoluto con lo que hacen ellos en la vida real. Quizá que eso era lo que distinguía realmente a los cátaros, sobre todo a los perfectos cátaros, que sí, eran gente totalmente de ejemplo. Es decir, trabajaban con el ejemplo, efectivamente, y además ellos sabían que por la noche no debían de irse a la cama si no hubiesen hecho un acto, digamos, de trabajo para haberse ganado las habichuelas, hablando entre comillas, en la comida que se han ganado ese día como consecuencia de un esfuerzo, de haber sudado. Uh-huh. Es decir, los perfectos, que era la máxima autoridad, después de haber sido exterminados los cuatro obispados que se establecieron después del año 1187 en el concilio de San Félix de Carmán, al cual asistió precisamente el patriarca de la iglesia, Bogomila de Nicetas, y se establecieron los obispados de Albi, Agen, Carcasona y Toulouse, cuando desaparecen estos cuatro obispados como consecuencia de la terrorífica cruzada. Entonces, las máximas autoridades que había en el mundo del catarismo eran los perfectos. Y los perfectos eran gente muy sencilla. La única distinción al principio es que iban vestidos con una túnica de color azul, que luego, cuando las circunstancias se complican, tienen que ir mucho más de una manera mucho más sencilla y no llama la atención, ¿no? Desapercibidos, ¿no? Pasar desapercibidos. Exacto, pasar desapercibidos con un cinturón de esparto en el cinturón. Pues estamos, fíjate cómo pasa el tiempo, estamos llegando al boletín informativo de las 12 de la noche, Jesús. Uh-huh. Tenemos que hacer una pequeña pausa para conocer qué está pasando en la región de Murcia, en España y en el mundo. Nuestro compañero Valentín Contreras nos lo va a traer enseguida, pero hay un montón de preguntas que tenemos ya aquí apuntadas y que seguro los oyentes están también formulando mentalmente. Muy bien, porque, muy bien. Yo aquí estoy dispuesto a estar toda la noche si hace falta con vosotros. Estaremos contigo después del boletín informativo, así que no te vayas muy lejos del teléfono. Muy bien. Y a ustedes, amigos oyentes, pues lo mismo, no se vayan de ahí muy lejos de la radio, escuchen las noticias, que hay que estar enterados de todo lo que pasa, y enseguida estaremos de nuevo con Jesús Ávila Granados hablando de los cátaros y de la profecía del laurel en el último peldaño. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda hora de, o segunda parte del último peldaño. 5 minutos pasan de la medianoche y vamos a seguir hablando con Jesús Ávila Granados de Cátaros, pero antes un pequeño repaso a las noticias especiales. La primera noticia nos viene en el mundo de la ufología, y es que publican en internet fotos del Área 51 y han sido tomadas por un satélite ruso. La verdad está ahí, en internet. A partir de ahora pueden verse en la red unas fotografías del Área 51, el sitio secreto de pruebas que tiene la Fuerza Aérea estadounidense en el estado de Nevada y que tanto misterio despierta entre los aficionados a los OVNIs y a los expedientes X. Este es el primer atisbo de la instalación de entrenamiento y experimentación más secreta de la Fuerza Aérea, dijo John Hoffman, presidente de Aerial Images de Raleigh, Carolina del Norte. La empresa tenía planeado publicar 5 imágenes del lugar divididas en 4 recuadros cada una, en colaboración con Microsoft, Kodak, Digital Equipment, Autometric y una agencia rusa. La Fuerza Aérea reconoció recientemente la existencia de la base aérea de Groom Dry Lake. En esta se encuentra a 120 kilómetros al noroeste de Las Vegas, en la árida y accidentada cordillera de Nellis. Empezando por el avión espía U-2, en la década de los 50, la base ha sido el campo de pruebas de varios aviones de alto secreto, incluido el SR-71 Blackbird y más recientemente el caza sigiloso F-117 y el bombardero B-2. Entre los aficionados OVNI se la conoce desde hace tiempo como Área 51. Es una base que en los viejos mapas de la zona de Nevada está designada. Estos creen que se esconden objetos voladores no identificados procedentes de otros mundos y que ahí se han hecho pruebas con cadáveres de extraterrestres. Para poder ver estas fotografías, la dirección es www.terraserver.com. Repetimos, www.terraserver.com. Y hablando de esoterismo y hablando también de temas que pueden tener que ver incluso con la astrología, pues vamos a tener un eclipse total de sol. Lo que pasa es que no lo vamos a ver desde aquí, quizá en otros países que nos están escuchando a través de internet, pues sí que será posible. El miércoles 29 se producirá el eclipse total de sol, que será visible desde las regiones occidental y septentrional de África, Turquía y Asia Central. Desde otros puntos del planeta, situados en torno a los anteriores, el fenómeno se contemplará como un eclipse parcial. Esto incluye la mayor parte de África, todo el continente europeo y buena parte de las regiones occidental y austral de Asia. El eclipse se iniciará durante la salida del sol en el borde oriental de Brasil, cruzando el Atlántico durante la mañana, el desierto del Sáhara al mediodía, Turquía durante la tarde y finalizará durante la puesta de sol en Asia Central. La luz azul oscura central indica los lugares de los se ve el eclipse según el mapa que podemos ver también dentro de la web www.astroenlazador.com. Aquellos que estén interesados pueden entrar en esta web y ver el recorrido de este eclipse total o parcial según donde estemos de sol. Una noticia curiosa que, aunque es natural, pues no deja de llamarnos la atención. Nace un cordero con 6 patas en Bélgica. Una oveja de una granja en la localidad belga de Limburg, en el noroeste del país, dio a luz el viernes pasado a un cordero con 6 patas. El nacimiento de este animal, fuera de lo común, da a Maurice Petir, ganadero de esta zona, mucho trabajo porque el pequeño animal es incapaz de desplazarse de forma autónoma y acercarse a su madre, por lo que el criador tiene que darle el biberón. Cuando nació el cordero, su dueño vio aparecer casi simultáneamente 4 patas, por lo que dedujo que la oveja iba a parir 2 corderos. Por seguridad, llamó a un veterinario y los dos vieron que lo que nacía de un cordero solamente, pero con 4 patas delante y 2 detrás. Si el cordero sobrevive más de un tiempo mínimo, que más o menos una semana o dos, el veterinario examinará la posibilidad de amputarle 2 patas superfluas para que el animal pueda llevar una vida más normal. Y vamos ahora al mundo de la arqueología. La Guardia Civil encontró 2 estelas tartésicas de una antigüedad de 3.100 años en una ronda rutinaria en la Sierra Norte de Sevilla. La Guardia Civil de Sevilla, en una actuación conjunta efectuada con arqueólogos y profesores de la Universidad de Sevilla, ha localizado 2 estelas tartésicas de un gran valor y en bastante buen estado de conservación en un punto de la Sierra Norte de Sevilla, no determinado por razones de seguridad, puesto que próximamente se espera peinar la zona por si quedasen más vestigios como los hallados, que se calcula que tienen una antigüedad de más de 3.000 años. Según ha informado la Guardia Civil, el hallazgo ha sido fortuito. Se ha producido gracias a la actuación de los integrantes de una patrulla rural de la Guardia Civil de Sevilla, quienes durante su vigilancia rutinaria se percataron de la existencia en medio del campo de una piedra de grandes proporciones, las mismas que coinciden con la fisonomía de una estela tartésica. Y para acabar, le damos la noticia de que acaba de salir la revista, prestigiosa revista El Ojo Crítico, que dirige Manuel Carballal y que en este caso pues viene con interesantes artículos, uno de ellos de José Lesta hablando sobre las supersticiones de Francisco Franco, el anterior jefe del Estado. Habla también de Humo, que parece ser que vuelve otra vez la ballena alegre. Habla del libro El secreto de los dioses, que ya tuvimos aquí en el programa. También habla de las nuevas caras de Belmez, un tema que trataremos la semana que viene, y una entrevista que hizo en su día Juan José Benítez al desaparecido titulado Andrea Faber-Kaiser. La verdad es que es una revista interesante que la recomendamos a todos ustedes, y aquellos que quieran recibirla pueden mandar un correo electrónico a grpfenix@yahoo.es. Y hasta aquí por hoy las noticias especiales. El último peldaño. 968 20 00 00. Aquella venganza que se hizo contra el pueblo cátaro, contra los creyentes cátaros, llegó a límites casi terroríficos o diabólicos. Se habla de una frase, que no sabemos si fue real o es una leyenda como tantas otras, que fue pronunciada, no sabe muy bien si por Simón de Montfort o por Arnaud de Amauris, lo vamos a preguntar a Jesús, que decía así, en una de las veces que fueron atacadas algunas ciudades, como en el caso de Béziers, pues uno de estos dos señores dijo: matarlos a todos, se refería tanto a los cristianos como a los cátaros, porque Dios ya reconocerá a los suyos. Hasta ahí llegaba, si es que esta frase se dijo alguna vez, hasta ahí llegaba el odio, hasta ahí llegaba pues el despropósito y el terror que tuvieron que sufrir unas personas que simplemente pues creían en algo que era distinto a lo que creía la mayoría. Jesús, seguimos hablando contigo, ¿no? Sí, sí, un señor que tiene un historial verdaderamente importante. Arnaud Amauri, director espiritual de la Cruzada, antiguo abad de Citeaux, arzobispo y duque de Narbona. A él se le debe la más horrenda matanza, efectivamente. Este hombre tuvo tanto poder que incluso estaba por encima del poder del director militar de la operación, como era Simón de Montfort, un señor que venía de Normandía, que fue escrupulosamente seleccionado, que no tuviese ningún parentesco con nadie del Midi, con nadie de Languedoc, para que así no tuviese, digamos, el instinto de apoyar a nadie, ¿no?, de defender a nadie. Entonces este Arnaud Amauri fue el que contestó a uno de sus subordinados, que le preguntó, pues, en medio de toda aquella carnicería del mes de julio del año 1209, cuando le preguntó que cómo se podía distinguir a unos de otros. Significa que, claro, no todos los habitantes de la ciudad de Béziers eran cátaros. Era un 40% de cátaro aproximadamente y un 60% de ciudadanos normales, ¿no? Y entonces él contestó: no, matarlos a todos, que Dios arriba ya sabrá distinguir unos de otros. Y en una sola jornada murieron 22.000 personas, 2.000 de ellas dentro de la iglesia de la Magdalena, que tuvieron que reconstruirla de nuevo porque fue quemada de arriba abajo para matar, a exterminar a los que habían intentado buscar refugio dentro de la iglesia, ¿no?, pensando de que la iglesia, al ser un lugar sagrado, iba a estar lejos de las iras de la barbarie, ¿no? Terrible, ¿no? Es terrible y bueno, pues algo dentro de la sintonía de lo que podemos ver que sucedió entonces. Te vamos a preguntar enseguida, Jesús, por un poco por la estructura de la religión cátara, de algunos términos que en el libro aparecen y que son realmente interesantes: el consolamentum, no sé si se dice mejor amén o melor amén, que era melior amén. Luego también de la endura, una serie de cosas que están ahí en el libro y que estaban en la religión cátara. Pero antes de eso, Juanjo Aventa, te quería hacer una pregunta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo he estado varias veces por la zona de Montsegur, Pamiers, todo eso. Y bueno, la historia oficial, más o menos, que con la que uno se queda, difiere un poco en algunas cosas de las que has comentado antes. Por ejemplo, has dicho que los cátaros eran prácticamente igual que los templarios en cuanto a que eran, digamos, un poco inocentes, que no se defendían, no luchaban. O yo siempre he entendido que... No. Yo no he entendido eso. Que los templarios no lucharan, ni mucho menos. Los templarios eran un colectivo de cuatro, dentro de lo que es la organización del temple, pues tenían cuatro estamentos dentro de lo que era la orden del temple. Por una parte tenemos los caballeros, que eran los que luchaban en la batalla y guerreaban. Por otra parte estaban los freires, que eran los que oficiaban las misas. Por otro lado estaban los servidores, que eran las personas que trabajaban en los hornos, es decir, en las tahonas del pan, haciendo el aceite en las almazaras, o bien el horno el vidrio soplado, es decir, trabajando con los caballos, con la ganadería y todo lo demás, todos los servicios que comportaba, por ejemplo, lo que podríamos decir hoy una explotación agropecuaria, ¿no? Y luego tenemos ese colectivo, ese es el colectivo que a mí tanto me llamó la atención cuando escribí el libro de la mitología templaria, que eran los magos. Los magos suponían aproximadamente un 4 o un 5% de todo ese colectivo. Eran los que tenían los conocimientos más profundos, los que hacían todos los ritos en los lugares más profundos de la tierra, porque siempre el agua, y en eso coincidían con los cátaros, es decir, la importancia que tenían las grutas prehistóricas, ¿no?, dentro del interior, y eso se puede ver cuando se va, por ejemplo, al departamento francés del Ariès, pues todo lo que es la cuenca del río Ariès, a una banda y otra de las montañas del Pirineo, pues está totalmente horadada de grutas, y muchas son muy interesantes para visitar, porque en una gran cantidad de ellas, pues se pueden ver que allí estuvieron precisamente refugiados los últimos perfectos cátaros, y en las cuales se oficiaron ritos iniciáticos muy interesantes, ¿no? Sí, a mí me llegaron a decir que en una cueva de Montsegur encontraron inscripciones con el Santo Grial dibujado, no sé si eso es cierto. Sí, no, yo lo he visto también en otro lugar, el Santo Grial e incluso la lanza de Longinos, y gotas de sangre grabadas en el techo de un lugar que yo hablo en el libro de, no sé si lo has leído, sí. La profecía de Laurel, que es Montreal de Sos, precisamente esa para mí es una de las encomiendas que tuvo más importancia, en el sentido de que fue una plataforma de ayuda y de cobertura logística para los cátaros verdaderamente importante, ¿no? Luego había otra gruta que era la de Belén, en Ornolac, ya a la otra banda del río Ariès, y bueno, pues esto es lo que hay que descubrir, porque dentro de esos lugares todavía gravita una fuerza cósmica muy importante, ¿no? Tenemos que situarnos en lo que era un rito iniciático, ¿no? Con las antorchas iluminando la oscuridad de las cavernas, el absoluto silencio, ¿no? Y el agua como gritaba y murmuraba en el interior. En el caso de los templarios, pues había, en la mayoría de los casos, pues había una virgen negra, ¿no? Recomendamos a los oyentes que se deleiten con ese pasaje de la profecía de Laurel, cuando el mago templario lleva a Guillén al fondo de esa caverna y efectivamente le cuenta algunos secretos templarios. Algunos de ellos pues nos ponen el vello de punta, ¿no? Sobre todo cuando le pregunta sobre el Grial y le hace una confesión, y es que el Grial en ese momento, en 1300 y pico, sí, se encontraba en Aragón. Sí, señor, estaba en San Juan de la Peña, ¿no? Sí, señor. Por cierto, una pregunta, no sé si quiero conocer tu opinión. ¿Qué piensas del Grial valenciano? ¿Tú ves que el Grial valenciano tiene posibilidades de ser el auténtico? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque del Grial de San Juan de la Peña, que allí estuvo durante un siglo y medio o dos aproximadamente, luego un monarca de la corona aragonesa se lo llevó a Zaragoza, después de Zaragoza se lo llevó a Barcelona, y de Barcelona luego ya pasó a la Catedral de Valencia. Tampoco podemos, no hay documento que, pero yo tengo el convencimiento de que muy bien puede ser. Lo que se ha quedado es una copia fidedigna en el monasterio de San Juan de la Peña, que si las personas que están oyéndonos no han visitado ese lugar tan mágico y tan maravilloso en el Pirineo de Huesca, pues lo invito a que vayan a verlo, ¿no? Como también estos lugares que hemos estado hablando de la zona del Ariès, porque se corresponde con el antiguo pues condado de Foix, ¿no? Era un territorio que era muy muy relacionado con el conde de Toulouse, y por lo tanto se respiraba la esencia del catarismo. Una cuestión muy importante que antes dejamos en el aire y quisiera recordar es que la palabra tempus fugit, que no tiene nada que ver con carpe diem, son las dos frases que se mueven en lo que son las danzas macabras posteriores, ¿no? Cuando se crea lo de la danza de la muerte, ¿no? A mediados del siglo XIV, que viene la peste negra y todo esto, ¿no? Pero la palabra tempus fugit la utilizó, sobre todo la utilizó la Iglesia, para imprimir miedo entre la feligresía desde el púlpito. Pero claro, esa frase no representaba nada para la mentalidad del cátaro, porque para los cátaros la muerte estaba en la tierra, es decir, el infierno estaba aquí, y entonces en el otro mundo no, es decir, irse, morir, no significaba nada, ¿no? Es, precisamente volviendo a lo que es la creencia cátara, esa dualidad que tú antes apuntabas y que efectivamente pues es muy antigua, luego, por lo menos en el libro así se ve, se manifiesta tanto en un desprecio, no sé si se puede decir esta palabra, hacia todo lo terrenal. Es decir, ellos de alguna manera están, me da la impresión a mí, ¿no?, están mucho más pendientes de lo que pueda ser el mundo de lo espiritual y están muy apartados, muy desapegados del mundo físico. ¿Esto es solo una apreciación mía o es así? Es decir, no, es así, porque esa tranquilidad que se respiraba en la mentalidad del cátaro es lo que también ponía muy nervioso a las autoridades de la iglesia, ¿no? Incluso luego en el momento más crucial, de cuando son condenados a la hoguera, tanto pues en el caso, por ejemplo, de André Tavernier, que también lo... Bueno, esa es una escena verdaderamente terrible que se vive en la población de Gaillac, que era una población famosa por sus viñedos, pues aquella mañana, con procedente de la bastida de Cordes-sur-Ciel, ¿no? Entonces van buscando a Albi. Y bueno, pues en la mitad de camino se encuentran con que ese episodio, que la gente está corriendo a lo largo del río Tar, en la orilla, y le preguntan que por qué salen de esa manera corriendo, y le dicen pues se va a producir un ajusticiamiento, ¿no?, digamos. Y esa es una escena terrible, porque estando ya dentro de la población, camuflado en medio de toda la muchedumbre y teniendo muchísimo cuidado de que la soldadesca no lo descubra, ¿no?, mientras que en el palco se estaba preparando la alta autoridades y en el sillón más preeminente de todo se estaba colocando el inquisidor general, entonces es cuando se produce una mirada, verdaderamente cómo se cruzan las pupilas entre Philippe d'Alaria y su antiguo hermano, que habían estado conviviendo en tantísimas operaciones y de viajes, ¿no?, pues que estaban llevando a cabo el magisterio, ¿no?, del catarismo, ¿no?, y que lo iban a quemar en cuestión de segundos, ¿no?, y entonces le muestra, ¿no?, el pentagrama de una manera con discreción, ¿no?, y se miran a las pupilas, y con esa mirada le estaba transmitiendo al mismo tiempo, Philippe d'Alaria le estaba transmitiendo el consolamiento. Y esto me viene muy bien para que expliquemos lo que se trata el consolamiento. El consolamiento, pues bueno, era el bautismo espiritual que los cátaros recibían en los momentos precisamente previos a ser conducidos a la hoguera, ¿no? Era el conocimiento del bien. Normalmente, cuando se recibía el consolamento, era cuando efectivamente las personas ya se veían en la puerta del más allá, la puerta ya de estaban en una enfermedad, pues en el punto terminal de la vida, ¿no? Luego la endura, pues es importante porque también aparece en el libro, ¿no? Sí. Hay momentos que prácticamente una colectividad casi entera, muy cerca de Montellú, también en el Pirineo, ¿no?, pues se encuentra que va a desaparecer porque han pasado los inquisidores. Y dentro de los inquisidores tendríamos que recordar un poco a esos otros esbirros que eran casi o más peligrosos que los inquisidores, como eran los exploradores. Los exploradores eran la primer animal de lanza, la punta de lanza, ¿no?, que iban pues investigando primero ellos de incógnito en las poblaciones, son sacando informaciones, y luego estas informaciones se las pasaban a los inquisidores, y los inquisidores luego mandaban a los soldados, y es decir, se hacía una selección bastante selecta, ¿no? Selecta de las personas, y diezmaban a las poblaciones enteras, ¿no?, porque habían pasado anteriormente estos canallas, ¿no? Y esos traidores como Sicre, ¿no? Sicre, además, como has dicho muy bien al principio, era hijo de cátaros. La madre era también una mujer religiosa y una mujer, pues, una buena mujer, ¿no? Y entonces, pues claro, la Inquisición le usurpa todos los terrenos, pero le dicen que para recuperar todas esas propiedades, pues tiene que entregar a un personaje de valía. Y claro, en aquellos momentos, estamos hablando del año 1311, 1312, la única persona de valía que ya quedaba en el catarismo vivo era Guillem Belibaste, que no estaba en territorio del Languedoc, sino que estaba en Aragón. Pero la sombra siniestra de la Inquisición llegó hasta la población de San Mateo, que me gustaría a mí, ahora que estamos en el hilo del tema, la población de San Mateo, lo que representó en el siglo XIII y comienzo del XIV, era una población que, a diferencia, por ejemplo, de Morella, que era una población que vivía para y por la iglesia, en San Mateo solo había una iglesia. y a esta solamente se iban los cristianos un día a la semana. En cambio, en Morella había 400 conventos. ¿Qué pasó en San Mateo? Pues en San Mateo había una colectividad judía que trabajaba muy bien con las finanzas, es decir, que hasta San Mateo, que era la capital histórica del maestrazgo, llegaban pues delegados, representantes de pontífices, de emperadores, de reyes, de príncipes, de gente de la alta alcurnia a pedir dinero, ¿no? Eran los prestamistas. Y bueno, pues todo se sellaba de palabra, nada por escrito. Y entonces, pues claro, eso iba a misa y en un banco. Y se da la circunstancia que si ahora, en el año 2006, vosotros vais a San Mateo, os vais a encontrar en el barrio judío, a la entrada del barrio judío, un banco roto de madera. Pero está roto desde entonces, desde que pasó el pogrón. El pogrón que ya sabéis lo que fue en el año 1391, ¿no? Que fue la debacle totalmente de la mayoría de las comunidades judías de nuestro país. Claro, cuando se rompe la banca, pues ya la banca no puede dejar préstamos. Y luego en San Mateo había la otra comunidad que eran los cátaros. Los cátaros habían estado llegando a San Mateo aproximadamente, pues desde que empezaron las primeras persecuciones, que estamos hablando de la cruzada del año 1209, ¿no? Pues desde entonces empezaron a ir llegando colectivos cátaros, de tal manera que cuando llega, aproximadamente un siglo después, nuestro protagonista, Guillem Belibaste, pues allí había una población de por lo menos 3.500 personas. Estamos hablando de aquella fecha, significa un número muy elevado, ¿no? Y bueno, ya allí había pues un prefecto que ya estaba muy mayor, y cuando muere por razón de edad, él se queda de prefecto de allí. Pero luego viene la sombra siniestra del inquisidor aquel, de ese pajarraco, ¿no? La verdad es que todo lo que significa la figura de Guillem Belibaste es precisamente la esencia de ese catarismo. Es enriquecedora. Yo lo que no entiendo, Joaquín, es cómo los historiadores franceses han hecho y siguen haciéndolo, pasando página por este personaje. Es como si nosotros pasamos página de Alfonso X el Sabio o del Cid Campeador. Es que no lo entiendo. Aunque yo creo que se puede reivindicar la figura de Guillem Belibaste pues perfectamente como en Cataluña o en Aragón, o yo creo que por qué no puede ser también una figura que se reclame de España, ¿no? Porque claro, quizá ha hecho un apostolado, en este caso, sí, del catarismo, mucho más intenso en nuestra tierra que en Francia, donde no pudo hacerlo porque no lo dejaban. Predicando con el ejemplo, claro, efectivamente. Claro, claro. Puede ser que ahora, a partir de nosotros, a partir de este libro que modestamente se ha escrito, pues ellos recuperen una parte de esa parte importante que tenía el vacío en la historia medieval de ellos, ¿no? Creo que Juanjo te quería decir otra cosa. Sí, creo que en tu libro hablas de Rennes Le Chateau. Sí. Ahora que está tan de moda con todo esto del Grial, el Código Da Vinci, etcétera, ¿tú qué crees que pueden ser realmente los documentos o lo que sacaron de Monsegur en esas últimas noches? Bueno, pues claro, no hay nada establecido con seguridad. Hay una gran cantidad de incógnitas, pero lo que sí estoy seguro es que lo que cuando se llegue a descubrir con toda seguridad será algo que comprometa bastante a la Iglesia. Esto ya lo vio nuestro querido amigo François Berenguer Saunier cuando en 1891 lleva a cabo el párroco todo aquel descubrimiento. Y yo lo que he querido también en mi libro, que eso es una cosa un poquito fantasiosa porque es una novela histórica, pero ¿quién nos dice a nosotros que eso no ocurrió como yo lo he descrito? Es decir, se produce, digamos, cómo esconde en un sitio determinado, en una columna, en una pilastra, esconde pues unos documentos, unos manuscritos, unos pergaminos que encuentra a su vez en una bastida, y Montesquieu Bolvestre, y entonces luego aparece pues 600 años después, ¿no? Yo no sé si conoces un sitio que se llama la Croix de Monensi, está como un kilómetro de Montsegur. Sí. Bueno, allí hay una cruz con un símbolo del infinito y una cara que desgraciadamente algún loco o borracho reventó de un disparo. Hay un dolmen y dentro del dolmen encontraron una paloma y una mano de piedra hace, parece que en los años 60, y junto a ello un altar de sacrificio. La verdad es que cuando andas por esa zona, claro, parece como si estuviese todo lleno de cosas pues celtas, cátaras, templarias. Es que yo creo que por una parte en la antigüedad fueron los celtas, los que estuvieron preñando, digamos, preñando en el sentido de enriqueciendo, ¿no?, todo aquel territorio. Después, pues, vinieron los galos, que fueron descendientes, lógicamente, de los celtas. Luego vinieron los visigodos, los merovingios, los templarios, los cátaros. Es decir, aquello ha sido toda una pléyade y una sucesión de cultura y de pueblos, que ahora poco a poco tenemos que ir recuperando esa parte de la historia, porque hay momentos que no sabes dónde termina la verdad, dónde termina el misterio, pero hay muchas incógnitas. Y lo que ocurrirá en el año 1321, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, cuando se produzca precisamente el año 700, ¿no?, de lo que es la profecía del laurel, ¿no? El último peldaño. Desde hace más de 30 años, un fenómeno extraño sigue sin ser revelado por completo. Las calas de Belmez continúan hablando. Como la ya fallecida dueña de la Casa de las Caras, muchas personas creen que todavía no ha sido explicado el misterio. ¿O sí? Porque han querido las caras de mi casa. Viernes, 31 de marzo, 11:30 de la noche. El misterio de las calas de Belmez, segunda parte, en el último peldaño, en Onda Regional. Y después de 700 años reverdecerá el laurel. Esa fue la frase que Guillén de Belibaste dijo en el momento en que se consumía su vida en la hoguera. Con eso se resumía demasiadas cosas y seguramente mucha gente no lo entendió. ¿Qué quería decir realmente esa profecía? Bueno, la profecía estaba basada en la visión de Isaías, una obra apócrifa bíblica escrita por un judío cristianizado en el siglo II después de Cristo, ¿no?, en cuyas páginas se narra la visión del citado profeta, ¿no?, respecto a la segunda llegada a la tierra de Jesucristo a través del séptimo cielo, ¿no?, y su gloriosa ascensión, ¿no?, libro que sirvió de inspiración precisamente a los predicadores cátaros. Pues claro, es que en ese sentido no puedo decir mucha cosa más, como tú comprendes que has leído el libro. Hay muchos radioyentes que todavía pues no lo han leído. Claro. Y si decimos algún dato más, lo que sí yo quiero decirte y agradecerte es la excelente elección de la música que me estás poniendo entre momento de mi diálogo, ¿no? Me está poniendo el vello de punta porque yo también, aunque soy andaluz, me siento un poco celta, ¿no? Y nosotros como españoles tenemos la dualidad, entre comillas, mediterráneos y atlánticos. La verdad es que toda la música celta y esta música que estamos escuchando de Carlos Núñez es magnífica. Yo precisamente escuchando la que hemos puesto antes, que es un coro bretón, precisamente, estaba pensando en Monsegur, estaba pensando en Foix, estaba pensando en muchas cosas que esa música te traslada rápidamente a esos sitios. Sí, vamos a escucharla, si quieres, 10 segundos. El tiempo que haga falta. Música además que está cantada en bretón. Además, es una gran obra, es un magistral disco. Quiero comentar una cosa, si te parece. Por supuesto. Es que cuando he visto 20.000 veces la película Brejar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues muy posiblemente aquella batalla que ridiculizan a esos sinvergüenzas del sur, ¿no?, de los ingleses, ¿no? Uh-huh. Pues la manera que tienen de luchar los escoceses con toda esa valentía, que luchan con el corazón. No luchen con la cabeza, luchen con el corazón. Pero detrás, y yo pondría la mano en el fuego ahora, seguramente habrían estado los maestros templarios. Porque cuando desaparece en la bruma del Atlántico la gran escuadra templaria del puerto de La Rochelle, ¿a dónde fue? Fue precisamente. ¿A dónde fue? A Roslin. A Roslin. y allí es donde se establece una escuadra formada por 45 barcos que salieron el 13 de septiembre del año 1207, porque ya estaban perseguidos por el rey de Francia. Y entonces los templarios no fueron precisamente de vacaciones a Escocia. Seguro. Yo creo que los templarios, como antes de entrar en antena comentábamos tú y yo por teléfono, pues son una... Digo son porque creo que siguen siendo, no creo que hayan desaparecido. No. Son una orden a la cual pues la humanidad le debe mucho. Le debe mucho porque ha sido el garante de muchas cosas sagradas que gracias a ellos no se han perdido. Y si es cierto que ese cáliz que hay en la capilla de la Catedral de Valencia realmente es el Grial, pues es gracias a los templarios que lo han custodiado tanto tiempo. Si es cierto que ahora estamos hablando de catarismo y que conocemos el catarismo, a lo mejor también ha sido gracias a los templarios que han mantenido viva una llama cuando todos los demás perecieron porque el poder establecido acabó con ellos. Y han estado ahí en la sombra trabajando pues en la resistencia, si se me permite la expresión, de alguna manera a través de estos siglos. Y a lo mejor en ese momento, dentro de muy poquito tiempo, porque en el año 2021 aproximadamente, ¿no?, sería cuando volvería de nuevo a reverdecer el laurel. El 24 de octubre del año 2021. Exacto. Pero yo he descubierto, a medida de que he estado trabajando, perdona que te corte, Joaquín, a medida de que he estado trabajando en este libro que he dedicado bastantes años, pues he llegado a conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, aunque muchos historiadores de nuestros días franceses quieran también pasar página en este capítulo, los cátaros y los templarios mantuvieron unas relaciones muy estrechas. Está demostrado de que un templario no desnudó nunca su espada, me refiero a los templarios que luchaban, ¿no?, contra un cátaro. Al contrario, los protegieron, los resguardaron, le dieron de comer, le dieron cobijo, porque es que los cátaros no luchaban, estaban totalmente indefensos ante la barbarie. Y luego hay un lugar que yo recomendaría que fueseis todos los que oí el programa, que no queda lejos de ese puente aéreo tan elevado, tan bonito que han hecho, que es el viaducto este de Millau, muy cerca, donde se encuentra la entrada de la Garganta del Tar, que es uno de los lugares más fascinantes de la geología de Europa, se encuentra una ciudad amurallada, templaria, que es la Couverturade. Esta ciudad, que es una maravilla, tal como era en el siglo XIII, el cementerio está cargado de estelas discoidales cátaras y de cruces pate templarias. Eso es una cosa que vamos a notar porque son lugares que no debemos dejar de visitar. Yo te confieso, Jesús, que tengo en casa una cruz cátara que me trajo un buen amigo mío, José Luis Casas, que hacía el programa antes conmigo, y que la tengo en un lugar donde yo la puedo ver todos los días. Es una cruz que me da mucha energía y la verdad es que es una de las cosas que creo que tienen más poder, si es que hay algo que tenga poder en el mundo. Juan Francisco Martínez me está mirando y me dice que quiere decir preguntarte algo. Sí, Jesús. Sí. A mí me gustaría, si es posible... ¿Cómo? Tenemos un problema en el micrófono. Espera, es que el micrófono... Es que hay momentos que no te oigo. Sí, había un pequeño problema en el micrófono, sí. Sí, digo que me gustaría que, si es posible, nos detallaras un poco la estructura iniciática de los templarios. La estructura iniciática de aquellos momentos y qué tienen que ver ahora cualquier asociación templaria ahora que también son, creo, templarios iniciados. Sí. Bueno, yo no pertenezco a ninguna porque yo no puedo pertenecer a ningún partido político ni a ninguna asociación deportiva ni a nada, porque yo me debo a todos mis lectores, ¿no? Pero en mi interior pues hay mi late, un corazón templario, y eso lo sabe todo el mundo. Pues lo que te puedo decir que qué vínculos hay entre los templarios de nuestros días con los de aquella época, ¿no? Cuando muere en la hoguera, pues ya Bernard de Molay, en el año 1314, pues no desaparece el temple. El temple continúa, porque el temple aproximadamente en aquella época eran 30,000+ personas las que estaban vinculadas directamente con el temple. Ya no hablemos de las personas subalternas, los servidores, porque no todos eran miembros de hecho, sino también había pues un sector muy elevado. No se puede borrar del mapa a todo este colectivo. Estas personas luego se han ido repartiendo por diferentes lugares de Europa. En Portugal vino un colectivo muy grande, como todos sabemos, y fruto de esa gran cultura del temple portugués surge después el arte manuelino. Además, en el centro de Portugal hay una región que se llama Templarios, y dentro hay el castillo de Tomar, la fortaleza de Tomar, en donde hay un cementerio cargado de lápidas templarias. y dentro de nuestro país pues también estuvieron refugiados, recogidos. En Provenza yo he visto ermitas troglodíticas, muy cerca de los Alpes, y en todos esos lugares pues claro, se fueron manteniendo. Ahora, lo que son asociaciones, asociaciones legalizadas, oficialmente legalizadas, pues bueno, en España está Temple España. El presidente Fernando Arroyo me tuvo la amabilidad de presentarme el libro de la mitología templaria en Caravaca de la Cruz, en el año 2004, y bueno, pues tengo buenas relaciones yo con todos. Luego está el prior del temple que está en Mallorca, que se llama, no tengo los datos exactos, pero son gente que se está moviendo muy bien. En Andalucía, el comendador Ignacio García Diéguez, creo que están haciendo una labor muy interesante. En Madrid, en Alcobendas, también hay colectivos importantes, y los colectivos que se mueven ahora a nivel templario están más bien de ayuda, como de ONG, ayudando al tercer mundo, mandando comida, alimentos, mantas, medicinas, y me consta de que están haciendo una labor muy, muy importante, siguiendo las huellas de sus antepasados, ¿no?, de los hermanos templarios, los caballeros. Para mí el temple ha sido la pieza clave que ha dado la humanidad. La Edad Media no hubiese sido de la Edad Media sin ellas. Las grandes catedrales góticas que se levantaron a lo largo de Francia, de España, de Italia, de Alemania, no estarían hoy día. Ellos fueron los primeros que llegaron al Nuevo Mundo 200 años antes que el almirante Colón. Los alimentos claves, como ya comenté hace un buen rato antes de entrar en línea sobre el tema del aceite de oliva, se lo debemos a ellos, porque a medida de que en la península ibérica los reinos cristianos iban avanzando, ganando territorios al Al-Andalus, pues claro, los cristianos no consumían aceite, normalmente consumían pues manteca de cerdo, como todos sabemos, ¿no? Y estos eran alimentos pues prohibidos tanto para las comunidades heréticas, entre comillas, para los cristianos, que eran los hispano-musulmanes, yo no digo moros, ni árabes, porque son términos despectivos, como buen granadino que soy, y en el caso de mi tierra me siento nazarí, y luego la comunidad hispano-hebrea. Entonces, ¿quién pudo mantener firme el consumo del aceite de oliva, el oro líquido? Pues fueron los templarios. Ellos además trajeron a la península ibérica una de las mejores variedades que tenemos en nuestro país, que es la variedad arbequina, el año 1264, y eso lo tengo documentado, porque además está en el lugar que es una granja que está en la provincia de Lérida, cerca de la población de Les Borges Blancas, que dependía de la encomienda del castillo del Gardén, que está en la ciudad de Lérida. Es decir, hay una gran cantidad de riquezas y de cosas que tendríamos que sacar a flote. Lamentablemente, la mayoría de los libros que se han escrito sobre los templarios, pues se habla, incluso como hemos visto, lo del Reino de los Cielos, la batalla aquella nefasta que le costó la vida al gran maestre, ¿no?, por una imprudencia, y perdió ante Saladino. Pero que no todo lo que esté relacionado con los templarios es un tema militar. Dentro subyace un 90% de cosas mucho más enriquecedoras, que son las que tenemos que sacar a flote. Jesús, me han levantado la mano Juanjo Benza y Maricarmen Taboada, así que por ese orden, adelante. Jesús, antes has hablado del Santo Cáliz de Valencia. Sí. Sí, bueno, parece ser que hay varios estudios que avalan, tanto a través de documentación histórica que sigue su recorrido como datación, que parece ser que sí es el cáliz de la Última Cena. ¿Por qué crees que está tan desconocido y hasta el punto de que, bueno, tú vas a la Catedral de Valencia y tiene un horario muy reducido para verlo, está en un rincón y casi nadie sabe que existe? Claro, ¿por qué? Pues no lo quieren promocionar, porque claro, si reconocen el cáliz del Santo Grial, pues al mismo tiempo no tendrán más remedio que reconocer a los templarios. Claro, si es que esta es una de las cuestiones. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Pues yo era un poquito, un poco, la pregunta mía muy parecida a la de Juanjo. Sí. ¿Qué relación puede tener, porque los documentos, que se encontraron en esos... el reino del desierto. Eso, y sí, con el grial y la sangre de Cristo. Porque yo ahí, a mi humilde forma de sentir o de ver o de canalizar eso, pues tiene mucho que ver las tres cosas unidas. Y los documentos me están indicando que hay algo muy positivo en los documentos que nos indicarían cosas inexplicables para nosotros en este mismo momento. El tema de René Le Chateau va a ser la piedra clave, la piedra clave para todos nosotros en los próximos tiempos. Yo no me atrevo a vaticinar nada. Puede ser que sin darme cuenta en el libro de la profecía del Laurel haya levantado la liebre en algunas cosas y veremos a ver qué ocurre, porque ahí en esa población es yo describo como una cosa ilusoria, ¿no? Lo que pudo haber pasado también en la Edad Media, de una serie de enterramientos de almas que estaban pagando, ¿verdad, Joaquín? Sí. Que estaban pagando en el aire, y entonces surge un patriarca que solamente lo ve nuestro protagonista, Guillem Belibaste, solamente se presenta a él, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió en esa población? Si todo lo supiéramos ahora nosotros, yo creo que tendríamos la clave de la piedra filosofal. Pues, si te parece, lo que podemos hacer en un futuro no muy lejano es dedicar un programa exclusivamente a René Le Chateau, porque pues yo creo que merece la pena. Contar conmigo, porque yo, dejarme tiempo, sí. Voy a documentar bien, porque pensar que a mí las cosas me gusta hacerlas bien, con todo el conocimiento de causa. De eso no cabe duda, ¿eh? leyendo bueno, la novela. Pues yo continuamente estoy yendo a aquella zona, porque... me están transmitiendo muchas energías y muchas cosas, muchas voces. Lo que pasa es que, perdona, Jesús, hay una cosa que a mí me preocupa mucho de Rens, que es la actitud del alcalde y, en general, del poder político. Hace poco pudimos ver un documental en el canal Historia donde el alcalde manipuló, y es que decirlo así de claro, manipuló una excavación. Y cuando los científicos le decían, no, sigue usted excavando, que por aquí, no, hemos terminado porque ya no hay que excavar más, que ahora que tiene que venir National Geographic a filmar no sé qué cosa. Y bueno, y a partir de ese momento, pues te dejan con la miel en los labios y un determinado objeto que está bajo la iglesia, pues no le da la gana al señor alcalde de que salga a la luz, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me preocupa porque, claro, los poderes políticos a mí me dan mucho miedo. Yo me estoy encontrando, porque también estoy recorriendo lugares de nuestro país, en otros libros, tengo un libro que se llama El Occidente de Asturias, y en ese libro, hace pues unos 8 años que lo escribí, descubrí una piedra que oscila, ¿no? Una piedra que tiene esa propiedad de que se mueve si la presionas en un lugar determinado solamente con el dedo pulgar. Y es una piedra que puede pesar 20 toneladas. Bueno, pues eso yo lo descubrí como uno de los lugares de culto celta, verdaderamente interesante, porque además es una piedra cósmica que tiene una dimensión y tiene una forma, está colocado en un cruce, digamos, de línea de poder, unas montañas sagradas, ríos con energías, en una serie de cosas verdaderamente interesantes. Escribo el libro y a los 3 meses de salir el libro me llamó el alcalde y me dijo de que unos desaprensivos habían ido allí con un bulldozer y habían derribado la piedra. Es decir, el enemigo que estamos teniendo en nuestros días no es solamente a nivel de la alta jerarquía de los ayuntamientos, sino también nos podemos encontrar con una serie de atentados teledirigidos de una manera muy sutil y no sé por quién. ¿Pero qué está pasando? Es lo que he comentado antes de la cura de Morense, que un descerebrado le pega un tiro y... A lo mejor a veces no hay que decir dónde están las cosas, porque si no, claro, puede claro. venir cualquiera y hacerle lo de él. Hay que ir con mucho cuidado, efectivamente. Nosotros todos lo sabemos, que hay una serie de valores, hay una serie de lugares, hay unos lugares de sagrados, unos lugares de culto, en donde desde los tiempos protohistóricos las civilizaciones rendían culto pues a los astros, a las estrellas, a la luna, antes de que se crearan los cultos a los dioses. Eran los astros, ¿no?, los que dominaban todos los movimientos de la vida cotidiana, incluso los solsticios, los equinoccios y todo eso. Bueno, pues esos son lugares que se han mantenido sagrados y los supieron muy bien recoger los templarios y los cátaros. Y en esos lugares, pues, ahí pues coinciden que puede haber un menhir, un dolmen, es decir, un cronle, puede haber una piedra de sacrificios, o una abayadoría, que es la piedra oscilante que he hablado antes, y bueno, pues hay que ir con mucho cuidado a la hora de decir dónde están esos sitios, porque me temo de que van a ir desapareciendo también, porque no sé quién está detrás de toda esta serie de actos vandálicos, pero de verdaderamente no son gamberros de colegio, ¿no? Sí, es curioso, en todo lo que es la subida a Montsegur hay una especie de subida alternativa, o al menos me han contado a mí la gente de allí, sí, que parece ser que todo el suelo está lleno de símbolos celtas, de soles. Claro, de... claro. Curioso. Uh-huh. Es que la misma estela discoidal es un símbolo celta del sol, ¿no? Porque ellos no creían en la cruz, creían en Cristo. Luego, pues, esto se ve perfectamente en la ciudad de Foix antes de subir al castillo. Ahí en una serie de una pared, ¿no? Vemos un Cristo triunfante, pero exento de cruz, ¿no? Uh-huh. Es un Cristo totalmente cátaro. Pues nos quedan escasamente 10 minutos, Jesús, y tantas preguntas. Yo lo que no quisiera dejar pasar, porque a mí me conmovió mucho, es la figura de Sebastián Canet, ese hombre que por su hija hace lo que sea, incluso traicionar hasta sus convicciones más firmes de como soldado. Y eso nos lleva, con la excusa de la humanidad de ese hombre, nos lleva a una faceta de los cátaros realmente interesante, que es el poder de sanación que en un momento dado pueden desencadenar. Aquí se juntan muchos factores con este personaje. Hablamos un poquito de eso. Este personaje, pues no sé si existió realmente o no. Yo me tenía que inventar la forma de huir, porque lo que sí se sabe, no se sabe cómo ni cuándo se llevó a cabo, pero se sabe que la única persona que logró salir del infierno del muro de Carcasona, porque era la mazmorra más terrorífica que hubo en la Europa medieval, allí en Carcasona, la única persona que logró evadirse, pues era precisamente nuestro protagonista, Guillem Balibaste. Tenía que buscar un sistema que fuese coherente y al mismo tiempo cargado de ternura, ¿no? Y entonces, pues, pensé que antes de que descubriera a este personaje, nuestro protagonista, en lo más oscuro y sombrío y húmedo de la mazmorra, descubre al alquimista, porque esa es una escena muy bonita también, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, ya pasa el tema del alquimista, muere por edad, y entonces pues surge esa posibilidad de salir, pero tuve que ideármela. Y era pues precisamente el jefe de la guardia, el hombre de mayor poder en aquel lugar, ¿no? Después del gran inquisidor. Y bueno, un hombre que nada más que con un gesto, con un guiño, le manda a cortar la cabeza al que se lo hubiera presentado. Es decir, por una parte tenemos un hombre con una fuerza tremenda, un hombre que se ve robusto, fuerte, porque tenía que levantar una espada que pesaba tantísimo, ¿no? Y además, mandar a una soldadesca que muchas veces pues eran gente rebelde, pero él tenía que tener unos valores de dote de mando tremendos, pero todo eso se dulcifica cuando hay por medio una fuerza, como es la fuerza de que él tenía que curar a su hija, y sabía que los médicos no podían hacerlo, pero confía precisamente en las posibilidades, en los valores de nuestro protagonista, y nada más mirándole a los ojos. Ahí es donde hay una de las fuerzas más grandes del libro, ¿no? Que lo deja todo, es decir, renuncia a ese puesto de tanta influencia, ¿no? Tanta seguridad, ¿no? Lo deja todo y él abandona, y sabiendo de que él se la juega también, porque después los soldados iban a perseguirle y al inquisidor, ¿no? Pero todo lo hace por la hija, ¿no? Y bueno, pues bueno, no se equivocó, efectivamente, se lleva a cabo en aquel molino durante aquellas lluvias tremendas, ¿no? Se lleva a cabo el sistema de la curación, que ese proceso, pues yo no quisiera narrarlo ahora. Porque, no, que lo lean los oyentes. Que lo lean los oyentes. Porque me parece que es uno de los capítulos que más le ha puesto, digamos, el sentimiento a flor de piel al lector, ¿verdad? Es que se mezclan muchos sentimientos ahí. Claro, porque cuando se marcha a la montaña, ¿no? Y se queda toda la noche en vela, ¿no? En medio de un círculo de ceniza, ¿no? Hay unos árboles, hay unas propiedades, hay unas fuerzas. Cuando regresa, tiene que tener la habitación en todas sus características, ¿no? Y bueno, pues lo consigue, ¿no? Y ahí es donde está una de las fuerzas más grandes del libro, ¿no? Y es cuando a partir de entonces se hacen verdaderamente hermanos, ¿no? Que le acompaña luego a la búsqueda de esos manuscritos y de esos documentos en la bastida de Montesquieu Bolvestre. Sí, Jesús, antes has hablado de la versión de los cátaros y templarios por la cruz. Sí. ¿Es verdad que llegaba incluso a hacer que escupiesen en la cruz? Todo eso eran pamplinas. Todo eso eran pamplinas de la iglesia. Como también besarse el ano y todas esas eran cosas, falsos testimonios que luego sacó el pontífice Clemente V, pues para precisamente para humillarles y con cara al público, con cara a la sociedad, justificarse de lo que estaban haciendo, ¿no? Porque los tormentos que fueron aplicados verdaderamente, yo lo he estado siguiendo, población por población, porque primero ya Bernard de Molay estuvo encerrado con unos 40 o 50 lugartenientes suyos, submaestres y grandes jerarquías del temple, primero en la bastida de Domme, que está en el Perigord, se conservan grafitis también allí en la torre, y luego después a Chinon, que está en el corazón del Valle del Loira. Y allí en Chinon, que más tarde, un siglo y medio después, estuvo Juana de Arco, pues es un lugar que también recomiendo que vayan a visitar, ¿no? La Torre de Beffroi. En los sótanos están grabados con la propia sangre unos grafitis que te ponen el pelo de punta. Y después de allí fueron llevados a la ciudad de París, que es donde fue el punto final. El punto final para los grandes maestres, pero el temple no desaparece. Jesús, como última reflexión o como última pregunta, ¿qué nos queda hoy del catarismo? ¿Qué podemos sacar como enseñanza útil para la vida de hoy del ser humano del siglo XXI de aquellos hombres, de aquellos bonos hombres, como tú dices en el libro? Yo pienso, Joaquín, que nada más subir al castillo de Monsegur y tener unos segundos de reflexión y pensar el horror que se pasó allí en el año 1244, es más que suficiente que cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad darnos cuenta que tenemos que rendir un poco de homenaje a aquellas personas que no murieron en vano y tenemos que seguir un poco su ejemplo. Pues yo creo que obras como La profecía del laurel van a hacer que entendamos eso, van a hacer que lo comprendamos de verdad, no solamente que seamos capaces de leerlo, de asimilarlo intelectualmente, sino de sentirlo. Eso es lo que por lo menos a mí me ha pasado con ese libro y estoy seguro que todos los oyentes que lo han leído o que lo van a leer le va a pasar lo mismo. Jesús, ha sido un gran placer, nos quedamos con muchísimas preguntas, pero bueno, te tendremos en el futuro si tú quieres y te preguntaremos todo lo que ahora no ha sido posible por falta de tiempo, porque yo creo que el vínculo que tú has trazado entre los cátaros y tus lectores, ese vínculo ya no se puede romper nunca más. Muchísimas gracias, ha sido un honor para mí estar con vosotros y ya comenté antes que El último peldaño es un programa de mucho prestigio, que estáis abriendo muchas puertas secretas y al mismo tiempo estáis animando para que la sociedad sea mejor y conozca más los secretos del pasado y lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Un fraternal abrazo, Jesús. Un abrazo para todos vosotros y felicidades y mucho afecto. Muchas gracias. Mari Carmen Taboada, muchas gracias por haber estado gracias con nosotros. Gracias a ti. Juan Javenza, gracias. Igualmente. Juan Francisco Martínez. Encantado, ha sido un placer. Y Maribel Rosillo, que antes me equivoqué, te he dicho Mari Carmen. Buenas noches. Los cátaros, unos hombres, unos buenos hombres que estuvieron aquí hace 700 años y que seguramente volverán a estar o que a lo mejor no se han ido nunca. No sabemos si todo lo que se ha dicho de ellos es verdad, no sabemos cuánto hay de leyenda y cuánto hay de historia. Lo que sí es cierto es que se vibra con alguna de esas creencias y sobre todo con alguno de esos sentimientos. Esta noche Jesús Ávila Granados nos ha traído una historia diferente, una historia que hasta ahora parecía pasar desapercibida. Ojalá que la verdad salga siempre a flote y ojalá que los buenos hombres estén por encima de las cosas que quedan olvidadas y que sea lo que llega al final a los corazones de todos nosotros. Y hasta aquí por hoy, amigos oyentes, el programa. La verdad es que ha sido un programa, yo creo que bastante sentido. Hemos aprendido muchas cosas y lo hemos pasado bastante, bastante bien con Jesús, que nos ha enseñado muchas cosas de los cátaros. Fran Fernández ha estado hoy en el control y ante el micrófono Joaquín Abenza, que les desea que pasen una feliz semana y que no se pierdan el próximo viernes ese programa especial sobre las cátaras de Belmez con Francisco Máñez, que lo tendremos aquí. Y una sorpresa, tendremos un corresponsal. En base a una sorpresa, no le vamos a decir quién es, un corresponsal precisamente allí, en Belmez de la Modaleda, en directo, el próximo viernes. Así que no se lo pierdan, amigos. Hasta dentro de 7 días.